Esto es Cabezas de Tormenta, un programa radiofónico hecho desde las entrañas de Madrid, la ciudad que no tiene corazón. Bienvenidas y bienvenidos a la edición número 164 de Cabezas de Tormenta. Podéis escuchar este y todos nuestros demás podcasts en www.cabezasdetormenta.org. Para este programa rescatamos una intervención que tuvo lugar hace apenas unos días en la librería Traficantes de Sueños en Madrid, de Yayo Herrero, a colación del libro Las políticas de la ecología social, municipalismo libertario, de Janet Biel, que ha editado recientemente Virus Editorial. Además, también nuestro corresponsal en la ciudad de Burgos dará cuenta del conflicto en torno al parque de artillería que está teniendo lugar en aquella ciudad. Hace apenas unos días, en la librería Traficantes de Sueños de la ciudad de Madrid, tuvo lugar una doble presentación. La presentación de dos libros que recientemente ha sacado Virus Editorial. Uno es Las políticas de la ecología social, municipalismo libertario, de Janet Biel, y el otro se titula El desierto que viene, la ecología de Kropotkin, y es de Mike Davis. Ambos títulos tienen en común la temática, y es la ecología o la catástrofe ecológica que se avecina. La presentación no estuvo realizada por sus autores, sino que fue a cargo de Yayo Herrero, en el caso del título de Janet Biel, y del colectivo Contra el Diluvio, en el caso del texto de Mike Davis. Estos últimos estuvieron en Cabezas de Tormenta en nuestro estudio subterráneo en las entrañas de Madrid hace unas cuantas ediciones, presentando un poco su proyecto y hablando un poco de estas cuestiones. Para esta edición de Cabezas de Tormenta hemos decidido rescatar la intervención de Yayo Herrero sobre el libro de Janet Biel, en el que desgrana gran parte del pensamiento del que durante años fue su compañero Murray Bookchin. Tómate una buena taza de tormenta, cada dos semanas, donde tú quieras. El progresivo calentamiento global y la aridificación del interior de Asia desde finales del siglo XIX, descrita en su tiempo por Kropotkin, preludian la más que previsible expansión de los desiertos hacia el norte. Pero lo que Mike Davis describe como el desierto que viene es un escenario que se dibuja paulatinamente de diferentes maneras en una crisis ecosocial que enlaza de manera estrecha tal y como describió Murray Bookchin en su momento, la cuestión ecológica con la cuestión social. Y ese es precisamente el nudo de la intervención que os pinchamos para esta ya edición número 164 de Cabezas de Tormenta. Evidentemente, la respuesta política exige no solamente transformaciones que reviertan de manera radical la degradación ambiental, sino también procesos de distribución hacia abajo de la capacidad de decisión política, desarticulando la concentración de poder político y económico y articulando nuevas formas de autonomía social y política. Todo esto, elementos esenciales en el pensamiento de Murray Bookchin. Además, aparte de que podáis escuchar a Yayo Herrero, os lo adelantábamos también en la cabecera del programa, nuestro equipo itinerante se ha vuelto a desplazar a la ciudad de Burgos en esta ocasión para que nos cuenten qué es lo que está pasando en aquella región en relación con el parque de artillería. El libro de Mike Davis, a mí me toca el de Janet Biel, que es una biografía de la vida de Murray Bookchin. Yo voy a contar un poco voy a resumir un poco el libro desde dos perspectivas diferentes. Primero, desde el recorrido vital de Murray Bookchin, que tengo que reconocer que según lo iba leyendo, me iba causando un poco la sensación, primero, de afinidad en mi propio recorrido personal, es decir, cómo yo he ido aprendiendo y he ido llegando a conclusiones casi de forma igual a las que él, a cómo él hizo esos recorridos vitales en circunstancias mucho más fáciles, obviamente. Pero por otro lado, con la lectura también de la sensación esta de cómo lo que ha venido pasando en el tiempo se repite permanentemente y cómo mucho de lo que plantea este libro y mucho de los análisis vuelve a tener un tremendo sentido en el momento que estamos viviendo ahora, ¿no? Y en una segunda mirada es la mirada ya no tanto de Murray Bookchin, sino de Janet Biel, de la autora, ¿no? Janet Biel es una ecofeminista que ha escrito muchísimo, fue pareja durante varias décadas de Murray Bookchin y bueno, se nota la influencia que ejerce en su pensamiento, pero también pone de evidencia, digamos, contradicciones, formas de vida, formas patriarcales también que están presentes en nuestros compañeros, incluso como Murray Bookchin, anarquistas, comunistas en sus inicios y tal, ¿no? Y que creo que también merece la pena poner encima de la mesa porque lo cotidiano, las vidas cotidianas donde se viven los bienestares y los malestares son también políticos. Ya dice que el feminismo nos dice que lo cotidiano, lo personal es también político y creo que este libro aporta algunas miradas políticas interesantísimas cuando las lees desde ese lugar, ¿no? Voy a hacer un resumen del libro, no os lo voy a destripar, como es una biografía, ya sabéis que empieza cuando nace y termina cuando se muere. Entonces, al final se muere, ¿no? Pero, en cualquier caso, vamos a hacer un recorrido por cómo se va conformando su proceso. La verdad es que es una persona que vive, claro, en un momento en el que se producen unos cambios vertiginosos, rapidísimos, ¿no? Y va pasando por diferentes secuencias y por momentos vitales que ahora mismo nos resultarían casi imposibles de saber que han existido si no fuera porque lo leemos, ¿no? Su abuela es una mujer que nace en Rusia, es una mujer rusa que nace en 1860 y es una mujer que desde muy niña se incorpora a todo el movimiento bolchevique. Una mujer que de forma muy prematura llega a la conclusión o defiende determinadas formas de vidas comunes, de vidas comunitarias, sostenidas fundamentalmente por la fuerza y el trabajo de muchas mujeres que estaban articuladas en aquel momento. Fijaos, estamos hablando pues de finales del siglo XIX, primeros del siglo XX, ¿no? Ella finalmente, que vamos, es descrita en el libro por Janet Biel como una mujer cultísima para la época, en una época en donde muchas mujeres no tenían acceso a la formación, en un país además extremadamente pobre, con unas diferencias notables en términos de clase, sobre todo además también para mujeres, es una mujer que siendo pobre accede a una formación y a un espíritu crítico que es muy notable para la época, ¿no? De manera que cuando toda la familia tiene que salir de Rusia y migra a los Estados Unidos, ella migra con su hija, una hija que tiene, la madre de Murray Kuchin, y establece su vida en Nueva York, ¿no? Allí su hija conoce a un hombre que, pues, una persona bastante, como diríamos, bueno, termina siendo un maltratador, o sea, un poco capullo, ¿no? Es decir, la hija mantiene la relación con él y es el padre de Murray Bookchin que termina abandonándoles cuando el niño tiene 6-7 años y, por tanto, su crecimiento y su desarrollo es una figura ajena, digamos, y de rechazo a la propia figura paterna, ¿no? Y su madre es una mujer que, siendo hija de una abuela, digamos, de Murray, tan fuerte, tan potente, tan formada, sin embargo, es una mujer muy frágil personalmente y muy frágil emocionalmente. Con lo cual se da la circunstancia que entre abuela e hijo, niño muy pequeño, prácticamente ejercen una labor de protección y de cuidado sobre la propia madre que se prolonga durante varios años de la vida de Murray Bookchin, ¿no? Para que nos hagamos una idea de en qué términos la abuela acoge la educación del niño que ha nacido, es decir, le ve como tan frágil en ese momento con esa madre que no es capaz de pues una mujer frágil que se hunde ante muchísimas circunstancias, son tremendamente pobres también en Estados Unidos, que ella acoge la educación del niño y lo educa como un perfecto pionero revolucionario bolchevique, ¿no? Para que os hagáis una idea, hay una anécdota que a mí, en el libro, que a mí me llegó, me dio bastante imagen de cómo podía ser, y es que cuando se produce la ejecución de Sacco y Vanzetti, la madre, la abuela, llega con el periódico, se lo pone delante, el niño ya sabía leer, un niño de 7-8 años, y le dice, esto es lo que el capitalismo hace con los trabajadores, que no se te olvide nunca, ¿no? Es decir, él crece en esa dinámica y la abuela muere cuando él tiene 9 años, ¿no? Es decir, en ese momento él sufre una tremenda pérdida porque pierde su referente, el que le cuida, el que le educa, el que le conduce, queda con una madre a la que más bien tiene que cuidar, en un entorno de una pobreza brutal, es decir, hay descripciones como bastante de vida cotidiana que te muestra hasta qué nivel la miseria material en aquel momento y en aquel Nueva York y entre la gente pobre era tremenda, y Janet Biel lo que dice de Murray Bookchin es que él dice que en ese momento el Partido Comunista le salva de una crisis personal en la infancia más terrible. Es decir, Murray Bookchin empieza a militar en el Partido Comunista con 9 años. Estamos hablando de un momento que nos parece absolutamente, vamos, imposible de pensar ahora mismo en Estados Unidos, con un Partido Comunista súper potente, integrado por montones de personas afiliadas, obreros y obreras que se articulaban en torno fundamentalmente a la lucha sindical y a la lucha también, y empezamos a retomar con muchas de las cosas que podemos poner en conexión ahora, a la lucha también por el derecho a la ciudad. Es decir, estamos hablando de un Nueva York que empieza... Fijaos que la abuela de Murray Bookchin muere a la vez que estalla la crisis de 1929, es decir, todo aquel momento complicado, ¿no? Y comienza todo un proceso de expulsión de personas de sus barrios y de las casas en las que vivían con un proceso especulativo y él, con 10, 11 años, está integrado en una especie de plataforma de afectados por los desahucios que se activan también para tratar de impedir los desahucios de las personas de sus casas y su infancia está totalmente salpicada de las imágenes de la gente tirada a la calle con los enseres, con las pocas cosas que tiene, habiendo perdido la vivienda en la que vivían, ¿no? Él durante muchísimo tiempo con su madre vivió en unas de estas infraviviendas, pero resistieron ahí un poco como pudieron, hasta que al final también fueron expulsados de la propia casa, ¿no? Por tanto, estamos hablando de una persona que con 9 años, 10 años, 11 años, es activista sindical, milita organizadamente dentro del Partido Comunista y es pobre, pobre, pobre, ¿no? Es decir, él señala que es dentro de la estructura organizada y militante del Partido Comunista y de aquellas organizaciones sindicales donde él se piensa a formar, ¿no? Él no va a la escuela y recibe un poco todo su proceso formativo en aquellas reuniones, con aquellos libros que empezaba a leer, es decir, y se hace de forma muy joven, con 15, 16 años, era una persona que formaba a otras personas mayores que él, que eran militantes, actúa como ponente en montones de mítines, como activista y formaba parte de un montón de reuniones clandestinas, es decir, que se cría, por así decir, en ese espacio tremendo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa al cabo de unos años, siendo todavía muy joven? Pues que él empieza a ver como él era un entusiasta en aquella primera infancia de Stalin. Es decir, y consideraba que todo lo que llegaba acerca del estalinismo era propaganda capitalista que de alguna manera trataba de desprestigiar lo que había sido una verdadera revolución que se había conformado en lo que era la Unión Soviética, ¿no? Pero lo que empieza a pasar es que según va creciendo el movimiento obrero y según se va, digamos, institucionalizando toda la forma de representación, lo que él empieza a ver es que a partir de aquellas negociaciones, a partir de aquel trato con la patronal, se empiezan a producir algunas cesiones que a él le parecen absolutamente inasumibles, ¿no? De alguna manera, considera que el Partido Comunista empieza a interiorizar algunas de las miradas de lo que luego se llamaría como más reformistas, que suponen una verdadera traición a la clase obrera en el sentido de ya no pugnar, de ya no volcarse en reclamar lo que había sido la reivindicación básica, que era la propiedad de los medios de producción, sino entrar ya de alguna manera en una negociación en la que intenta sacar mejores condiciones, pero tragándote o resignándote o acabando por aceptar algunos de aquellos elementos que le parecían absolutamente, digo, inasumibles, ¿no? De hecho, él en ese momento se articula con una especie de mentor mayor que él, que aparece muchísimo durante todo el libro, que es Joseph Weber, que es un intelectual comunista que habla y se separa de ese Partido Comunista, digamos ya descafeinado o reformista, hablando de que sufre una especie de retroregresión, es decir, que está sufriendo una profunda regresión, ¿no? Pero a él le decepciona muchísimo el lo que había quedado todo el movimiento que tiene y sigue formándose y empieza de alguna manera a pensar y a repensar un poco todo lo que se había planteado anteriormente y cómo frenar esa dinámica voraz del capitalismo. Y por casi una cuestión más casual que otra cosa, este Weber le encarga que haga una especie de estudio sobre la agricultura, el modelo agrícola que había en aquel momento para tratar un poco de ver cómo poder llegar también a sociedades campesinas, a gente que estaba más en el ámbito del campo y que no estaba tan activa como la que se encontraba en el entorno urbano, ¿no? Y a él, con una metodología como tan escrupulosa de estudio que se va viendo a lo largo de todo el libro como la que había aprendido y había mamado, empieza a analizar todo ese proceso de producción de alimentos y llega por primera vez a lo que son los ciclos naturales, a lo que es de alguna manera la forma de producir sostenible, por así decir, en contraste con una nueva forma de cultivo, que eran los prolegómenos, luego ha llegado a muchísimo más allá, ¿no? Pero de lo que era la agricultura industrial, una forma de producir que utilizaba pues productos químicos, que empezaba a utilizar una cantidad ingente de maquinaria y que de alguna manera él intuye de forma clara que no se puede sostener en el tiempo. Dice, sí, continuamos con esta forma de producir alimentos que utiliza una gran maquinaria, que contamina, que utiliza recursos que son finitos, que no respeta los ciclos, digamos, regenerativos de la tierra, la capacidad de fertilizar los suelos, llegaremos a un momento en el que se producirán tremendas contaminaciones, ¿no? Y él empieza a datar o empieza a consignar pues contaminaciones que se producen de suelos, de agua, de aire, precisamente en la tarea de producir alimentos. Y ahí es cuando se produce el despertar de Murray Bookchin a la cuestión ecológica, es decir, a la dimensión más material que existe del sistema productivo. Dice, no hay forma de producción posible si no está basada, que no esté basada, digamos, en los bienes fondo de la naturaleza. Y si de alguna manera destruyes esos bienes fondo de la naturaleza, lo que se pone en riesgo es, desde luego, esa propia producción, la capacidad de mantenerla y, además, la capacidad de vida futura en condiciones decentes de personas y de pueblos y de territorios, ¿no? Por tanto, él entra ahí y empieza vorazmente a intentar un poco investigar sobre todo lo que le va cayendo en las manos, ¿no? Su segundo eje de trabajo es todo lo que tiene que ver con la crítica a la tecnología. Es decir, en un momento, pues ya después de la crisis del 29, en el que se pone en marcha toda una maquinaria productiva pues de fabricación de coches, la industria del automóvil, la propia industria de la guerra, ¿no? Posteriormente, él va siendo consciente del papel de la tecnología y de decir, bueno, hay tecnologías que utilizadas razonablemente pueden proporcionar bienes y servicios de forma razonable, pero que utilizadas al servicio de la mera reproducción del capital y de la mera dinámica expansiva, tienen un efecto absolutamente letal, ¿no? Ahí él, por ejemplo, es muy deudor o se considera muy deudor de Lewis Mumford, es decir, con su libro menciona varias veces el libro Técnica y Civilización como un elemento central que le permite pensar sobre esa realidad, ¿no? Esta manera de esa desilusión que él tiene sobre su comunismo juvenil, más bien infantil y juvenil, ¿no? Este descubrimiento de que de alguna manera aquella idea del desarrollo de las fuerzas productivas topaba con límites de la naturaleza y encontraba ciertas tensiones si no se observaban estos límites y se producía, digamos, de forma totalmente divorciada o desconectada de la materialidad de la tierra, es lo que finalmente le lleva también a cuestionarse todo su planteamiento ideológico y Murray Bookchin llega y descubre el anarquismo, ¿no? Entonces, de alguna manera se separa de aquel comunismo que le había decepcionado, ya llegaban un montón de noticias de la Unión Soviética, y abraza de alguna manera la dimensión anarquista que empieza a descubrir. Ahí descubre a Kropotkin, descubre a un montón de autores, y él se va enganchando, digamos, con esta mirada más anarquista, ¿no? Ahí de alguna manera también empieza a trabajar enfoques políticos y productivos que él empieza a llamar ecodescentralizados. Es decir, dice, no es la centralización de los marcos productivos en algunos lugares y producciones lejanas, sino que de alguna manera la forma de organizar la producción y la vida de las personas que asuman los límites del planeta tiene que ver más en dinámicas o en espacios locales que de alguna manera puedan estar descentralizados, ¿no? Y él empieza ahí toda una reflexión que termina llevándole a hablar de municipalismo. Es decir, en un momento determinado, para Murray Bookchin, la idea del municipalismo es absolutamente central. Es decir, el municipio, el espacio local, como aquel espacio en el que es más posible tomar decisiones sobre la vida en común de forma que participe el mayor número de personas y que esté mucho más conectada con la materialidad de la tierra en la que se vive, ¿no? Él, adelantándose, por ejemplo, o viviendo quizás porque son contemporáneos, ¿no? Pero algunos filósofos como luego es Günther Anders o incluso algunos trabajos de Hannah Arendt que abundan en esta dinámica, habla de la tremenda separación que hay entre los lugares en donde se toman las decisiones políticas y materiales, y de los lugares en donde se sufren las consecuencias de esas decisiones, ¿no? Dice, de alguna manera, la historia del poder, la historia del progreso, del más progreso, ha sido una historia que ha ido alejando cada vez más esos puntos. Y lo que tenemos que hacer, lo que él propugna de alguna manera, es volver a acercar el lugar en el que se toma de una forma mucho más colectiva las decisiones con respecto al lugar en donde se viven estas decisiones, ¿no? Él se implicó muchísimo en procesos municipalistas, por ejemplo, de los que se dieron en Alemania. Ahí ya defendió, de alguna manera dio otra vuelta de tuerca y saltó un poco por encima de lo que habían planteado anarquistas más clásicos de no presentarse a elecciones y decir, sí, si son elecciones de corte municipalista y con otra dinámica, y apoyó varias campañas electorales municipalistas y se implicó de una forma intensa, ¿no? Es curioso que cuando lees el capítulo, por ejemplo, de municipalismos, yo estaba pensando en lo que estamos viviendo ahora mismo nosotros y nosotras, y te vuelves a encontrar exactamente los mismos debates. Exactamente los mismos debates, las mismas tensiones entre los proyectos políticos que emanan desde abajo, desde movimientos sociales, las dificultades de aterrizarlos en instituciones que están desarrolladas justamente de forma contraria a lo que permitiría que esos proyectos de alguna manera se integren. Es decir, que creo que aporta el libro algunas reflexiones muy interesantes para los momentos que estamos viviendo ahora mismo, ¿no? Que son que te sorprende decir, madre mía, esa sensación que tienes tantas veces de decir, si todo está inventado desde hace un montón de tiempo, un montón de debates, ¿no? Y merece la pena retomarlos para resignificarlos y darle aspectos nuevos, ¿no? De una forma muy rápida también decir que al final de su vida, o en los momentos ya de mayor madurez, cuando ya es más, ya empieza a ser mayor, empieza a acumular un tremendo pesimismo personal. Es decir, es como la persona que empieza a tener interiorizada la idea de participé en esto y no era, participé en esto otro y tampoco, participo en esto otro y no acaba de tirar. Y empieza a encontrarse en una situación a veces como de soledad que le hace ser una persona, intuyo yo por lo que dice el libro, extremadamente gruñona e inaguantable, ¿no? En algunos momentos, ¿no? Que a mí me recordaba a compañeros y compañeras que yo he tenido, sobre todo compañeros, ¿no? De estos que son adorables, pero que de alguna manera terminan teniendo unas formas de militancia, o sea, han sido como luchadores en el fondo tan solitarios, a pesar de haberlo hecho con gente, que superar toda la dinámica de resistencias y demás les acaba convirtiendo pues, en los exponentes de lo que solemos llamar la vieja política. Es decir, esta gente con la que no se puede hablar casi porque van a los colectivos y te dicen abiertamente que no han venido a hacer amigos, ¿no? Es decir, que eso yo creo que también es importante tenerlo en cuenta porque habla de cómo construir organización, de cómo construir, y me da la sensación por la lectura del libro que, por ejemplo, Murray Bookchin no fue una persona o no estuvo en el lugar adecuado y en el caldo de cultivo adecuado para construir organización de manera que esas cosas que inevitablemente perdemos, aunque algunas ganemos algunas veces, lo vivas más colectivamente y lo vivas con una cierta con un cierto apoyo personal y no lo vivas desde la derrota, casi también personal, ¿no? Curiosamente, el final de su vida, en el plano este ideológico, hace una especie de giro, tiene una especie como de elemento cíclico tremendo, ¿no? Porque él va viendo, estamos hablando ya de años, nos estamos metiendo los años 60, años 68, y él empieza a ver cómo también incluso dentro de algunas esferas anarquistas con las que él se había unido, llega a convivir en algún piso ocupado con gente mucho más joven que él y tal, ¿no? Una persona en ese sentido conservó la austeridad, digamos, y la forma sencilla de vivir toda su vida. Empieza a ver o empieza a llamar, es que estaba antes intentando buscarlo en el libro, cuál era el término que utilizaba, ¿no? Y no lo he encontrado, lo buscaré. Pero vamos, viene a ser algo así, empieza a darse cuenta de que hay también sectores que son ecopijos. Es decir, viene a, más o menos a plantear esto, ¿eh? Sectores que interiorizan un poco toda la cuestión ecológica como un tema importante, pero lo hacen de una forma tan extremadamente individualista y sin perspectiva de clase o de género, que de alguna manera terminan apuntando a soluciones, a propuestas, a cosas que son absolutamente inescalables y que a día de hoy, en el marco de la crisis ecológica, de energía y materiales y de cambio climático, llegarían a ser posturas casi en el extremo ecofascistas, en el sentido de que pueden ser ecológicas, pero no, por no ser escalables para la mayoría, te dejarías gente fuera, ¿no? Él eso le pone enfermo, pero enfermo, ¿no? Porque esa dimensión de clase y de la justicia la conserva durante toda su vida. Y eso hace que en ese momento de una vuelta de tuerca, y de nuevo lo que hace es como volver a unir con el principio, no con ese comunismo soviético bolchevique, sino que se instala ya de una forma, en mi opinión, mucho más solvente en el plano intelectual en lo que es el comunismo libertario, ¿no? Es decir, una idea de retomar lo que a mí me parece que es extremadamente valioso del anarquismo y retomar toda esa dimensión radical de clase, esa dimensión emancipadora en todos los ejes de dominación, de género, de clase y demás, ¿no? Bueno, esto por hacer un poco el recorrido vital. Y la segunda parte que os decía de lo de Janet Biel, ¿no? La autora del libro. Hay una diferencia enorme en la narrativa del libro entre la primera y la segunda parte. La primera parte es la parte en la que ella describe la información que le ha llegado, porque no le conocía. Es decir, está describiendo a partir de fotografías, cartas, entrevistas que hace, un poco reconstruye, y lo que él le había contado, reconstruye un poco la vida de Murray Bookchin, pero a partir de un momento lo que reconstruye es la vida de ella con él, ¿no? Y es tremendamente interesante cómo hace esa reconstrucción. Elementos que yo destacaría, ¿no? En primer lugar, cómo su vida estuvo totalmente marcada por mujeres muy fuertes, es decir, su abuela, el cuidado a la madre, que no era fuerte, pero cómo estuvo su vida muy marcada por tener que cuidar de esa madre, y luego la relación con su primera mujer, cuando nacen sus hijos y tal, que está contada de una forma muy, muy plana, ¿no? No le sacas más chicha, ¿no? Pero luego la relación con Janet Biel, cuando él conoce a Janet Biel, ella es una chica joven, empezaba a formarse y ella lo que ve en él es el maestro, la admiración tremenda y tal, ¿no? Pero se produce un crecimiento personal de ella que es muy apoyado por Murray Bookchin, se produce un crecimiento enorme y ella llega a un momento en el que incorpora una cosa que él no había incorporado y con la que le influye, que es el análisis del patriarcado en toda esta dimensión. Dice, hay un esquema de dominación previo que es el modelo patriarcal. Un modelo patriarcal que nomina y define como sujeto político, como persona universal, a un individuo que se autopercibe desconectado de la tierra y desconectado de su propio cuerpo. Y en esa sociedad que define a ese sujeto político como el sujeto universal y en esa sociedad que organiza la vida como si ese fuera el conjunto de todas las personas, cuando son muy poquitas las personas que pueden vivir como si no tuvieran cuerpo, no hubiera tierra, ¿no? Pues de alguna manera es el caldo de cultivo que permite que exista un modelo tecnológico desconectado de la tierra, y es el caldo de cultivo que permite que exista también el propio capitalismo, que cuando se analiza desde la dimensión patriarcal, en mi opinión, adquiere una solidez, la crítica, mucho más potente, porque lo que se ve es que pone en riesgo la vida natural, pero también la propia vida humana, al desconocer la dimensión material de las relaciones, por ejemplo, de cuidados o de reproducción cotidiana de la vida. Esto, este debate lo mete Janet Biel. No voy a decir que Murray Bookchin muere siendo un feminista, no lo voy a decir, no lo es, ¿no? Pero de alguna manera él sí que incorpora dentro de sus análisis, sí que se nota que se hace eco de esa entrada que ella le proporciona. Y a mí me parece que ese elemento es interesante, ¿no? Bueno, decir como aportaciones también que ya recoge, Murray Bookchin es el primero que habla de ecologismo social. Es decir, de esa dimensión de ecologismo social. Antes se mencionaba Humboldt, ¿no? Humboldt es el primero que de alguna manera establece esa intrínseca e indisoluble conexión que hay entre todo lo vivo y establece que los ecosistemas, la biosfera, tienen que ver con la economía, tienen que ver con la política, pero más en el terreno de las intuiciones, fijaos de cuándo estamos hablando, ¿no? Pero Murray Bookchin es el primero que establece de alguna manera esa dimensión de ecologismo social, hablando de esa primera naturaleza, que es la biosfera y la corteza terrestre en la que se desarrolla la vida humana, y esa segunda naturaleza, que es la dimensión social, el entorno comunitario, sin el cual la vida humana individual no se puede dar, ¿no? Es, yo creo que es una aportación verdaderamente importante, y quienes venimos obviamente del movimiento ecologista y nos definimos como movimiento ecologista dentro del ecologismo social, pues a mí me gustó saber, que no lo sabía, que era el primero que había utilizado el término, ¿no? Y luego ya por último, señalar que hay una parte que a mí me llama muchísimo la atención en el libro, porque además me parece que es de una honestidad por parte de la autora tremenda, ¿no? Que es todo el conflicto que ella misma tiene con su propia vida y la relación con su pareja cuando Murray Bookchin empieza a ser mayor, mucho más mayor que ella. Tenían una gran diferencia, ella sigue siendo todavía una mujer joven en un momento pleno y él es un hombre mayor, ¿no? Y todo el conflicto del cuidado, todo el conflicto del cuidado, de su demanda, de su exigencia, de las tensiones de ella, que se le hace durísimo ese cuidado y esa dedicación de tiempos a un hombre pues gruñón, malhumorado, que en cierto modo en algunas ocasiones se siente o vive algunos de los elementos de pérdida o de no haber ganado cosas como una derrota. Él cuando empieza a ser mayor empieza a tener como una pulsión tremenda que yo comprendo perfectamente por decir, Dios mío, quiero ver algo. Bueno, no decía Dios mío, decía, bueno, quiero ver que algo sale, quiero ver que algo tira hacia adelante, ¿no? Quiero ganar algo, la sensación esa de quiero ver alguna de estas pequeñas batallas ganadas, ¿no? Y eso le hace generar una tremenda tensión en los espacios universitarios y llegar a verdaderas rupturas con gente que le quería, con gente que le había apoyado, que llega un momento en el que esa tensión no la soporta, ¿no? Bueno, pues Janet Biel llega a plantearle abiertamente la dureza del cuidado en esas condiciones y un poco el papel de ella como mujer haciendo una tremenda renuncia a sus propios proyectos vitales y a sus propios proyectos personales con el tema del cuidado. Y tienen el valor de plantearlo y tienen el valor de buscar soluciones que permitan bueno, pues que él esté cuidado, que él esté atendido, que él tenga un poco todo el entorno material y emocional que permita que sostenga la vida, pero ella, a mí me parece súper valiente en aquel momento el tema de decir, no, yo te quiero, yo quiero estar contigo, yo te tengo un enorme afecto, pero también no soy la mujer de, no vivo para, sino que también quiero desarrollar mi propio proyecto vital. Y me parece que lo narra con una belleza, con una honestidad y una delicadeza que a mí me emocionó muchísimo, ¿no? Me parece una pasada toda esa parte, ¿no? Y finalmente cuenta pues cómo al final de su vida él de alguna manera tiene como la pulsión, le dice a ella, escribirás todo esto, ¿no? Muere con la sensación de ser un hombre que ha tenido una vida súper rica, que ha tenido la sensación de haber conocido montones de cosas, con convicciones profundas y firmes que sigue teniendo, ¿no? Y con el legado de decir, bueno, pues por lo menos que esto sirva, ¿no? Saber que después sus libros fueron utilizados, por ejemplo, por Ocalan en la cárcel en Turquía, y que han sido inspiración para todo el movimiento municipalista turco, yo creo que a Murray Bookchin le hubiera dejado como poco muy satisfecho. Así que nada, lo dejo aquí, si queréis compartimos. Love, the way I feel it slipping all over. Quero te beijar na sua boca. Que coisa louca. Vem aqui pra cá. Eu quero te beijar na sua boca. Oh, que boca gostosa. After the rain comes sun. After the sun comes rain again. After the rain comes sun. And after the sun comes rain again. Cai, cai. E tudo, tudo cai. E tudo cai pra lá. Pra lá e pra cá, vamos nadar, e vamos nadar, e tudo, tudo dá. This must be underwater love, the way I feel it slipping all over me. This must be underwater love, the way I feel it. Oh, oh, oh, oh, yeah. The fog will pull you. Oh, underwater Estudio itinerante de Cabeza de Tormenta en la ciudad de Burgos. En un anterior programa hicimos una cobertura de la concentración que tuvo lugar en el barrio de Gamonal para informar de la situación de las personas que fueron condenadas por los incidentes del bulevar y la lucha vecinal que tuvo lugar hace 4 años. La concentración fue convocada a la de un parque de artillería. Y bueno, mientras estábamos allí, los compañeros y las compañeras nos informaron de una nueva lucha que se avecina, de un conflicto que hay sobre el terreno, y tenemos con nosotros a personas que forman parte del colectivo Comunales Vivos, y vamos a aprovechar a robarles unos minutos para que nos informen un poco de, primero, de la situación esta del Parque Artillería, que nos ha parecido interesante y que queremos que le llegue a las personas que escuchan Cabeza de Tormenta, y que también aprovechen la ocasión para presentar un poco su colectivo y qué es este tema de Comunales Vivos. Así que, bueno, quien se quiera arrancar para explicar cuál es el conflicto de artillería, que se arranque. Bueno, pues hola, buenas tardes, soy María y os resumo así brevemente qué es lo que está pasando con el Parque de Artillería. El Parque de Artillería es un terreno que está en el barrio de Gamonal, bueno, hace más o menos entre el barrio Gamonal y el centro de la ciudad, y son unos terrenos que en su día, en 1948, el ramo de guerra, el ejército, con Franco, claro, gobernando, adquirió. Nosotros entendemos que de forma fraudulenta, y de hecho luego se demostró en los juicios que hubo en los años 60, y adquirió unos terrenos que en su día eran de uso comunal del barrio de Gamonal. No solamente cometieron este agravio contra el pueblo de Gamonal, sino que ahora, en 2017, pues el ejército decide sacar a la venta estos terrenos a precio de mercado por 14 millones de euros y además con un plan general urbanístico aprobado por el Ayuntamiento de Burgos, donde se va a permitir construir 270 viviendas en un barrio que, si los oyentes conocen algo de barrio Gamonal, pues es un barrio que precisamente casas tiene de sobra. Entonces, personas de no solo del barrio de Gamonal, sino de toda la ciudad de Burgos, empezamos a conocer todo este tema y lógicamente pues nos juntamos y decimos que esto no puede ser. Empezamos a investigar un poco cómo está todo esto de la titularidad y de la venta y bueno, lo que nosotros entendemos es que esos terrenos que en su día se adquirieron de forma fraudulenta, al menos tienen que volver otra vez al pueblo de Gamonal, en este caso sería a todos los vecinos y vecinas de Burgos, puesto que Gamonal luego se anexionó a la ciudad, y no dejar que una vez más en esta ciudad pues especule con el terreno y con los bienes que son de todas las personas que vivimos aquí. Para la gente que nos escuche, o sea, ayer pudimos comprobar que los terrenos son muy, muy, muy amplios. Pues sí, son varias hectáreas, pero no sé decirte los metros, 50.000 metros cuadrados. 50.000 metros que están justo en una intersección entre lo que es el principal barrio obrero y popular de la ciudad y el centro, y el resto de la ciudad. Centro urbano. Y entonces me imagino que lo que se reivindica es un uso diferente del especulativo y del urbanístico. Comunales Vivos plantea tres reivindicaciones que consideramos que son básicas. Una, que sería la primera, independiente de todas las demás, es que los vecinos y las vecinas de Burgos puedan decidir. Pensamos que el tema del Parque de Artillería tiene que salir de los despachos a puertas cerradas del Ayuntamiento, de los especuladores, de la Administración en general, y que tiene que ser la oportunidad de hacer la política algo a habitar y no un lugar de contemplación. Luego, la segunda reivindicación sería que sea un lugar gestionado por todos los vecinos y las vecinas y deje de ser un lugar administrado. Y la tercera reivindicación sería que fuese un espacio no mercantilizado de la existencia, que sean las personas las protagonistas y no las mercancías, y por lo tanto que las preguntas que nos vinculen sean qué necesitas, qué se puede hacer por ti, qué propones y no qué me das a cambio. Un espacio para crear comunidad y lazos, ¿no? Un espacio para crear comunidad y lazos, y por eso precisamente el nombre de Comunales Vivos. Creemos que los comunales no son tanto una forma de mirar al pasado, que también, sino una potencialidad histórica que está abierta y que hay que saber recuperar porque forma parte de esa constelación de recursos para poder abrir nuevos caminos. Pues para ir cerrando un poco esta breve entrevista, como nos escucha gente de todo el Estado español, el tema de los comunales, explicar brevemente en qué consiste su proyección histórica hacia el pasado y, como has dicho, hacia el futuro. Bueno, aquí en Castilla el tema de los comunales todavía es algo que forma parte del imaginario de muchas de sus gentes, porque todavía el mundo rural está salpicado de bienes comunales que siguen funcionando como tales. Podemos pensar en montes, podemos pensar en ríos, podemos pensar en dehesas, podemos pensar en potros, en minas, etcétera, etcétera. Pero sobre todo los bienes comunales mantienen un hecho que les constituye como algo totalmente diferencial de la sociedad en la que vivimos, que era el lazo social frente a la mercancía, que es un objeto recortado. Los comunales lo que ofrecen es la oportunidad de ligar a las personas y de crear comunidad. Pensamos que precisamente ahí es donde se encuentra una oportunidad histórica frente a una sociedad que es la capitalista, que pensamos que está tocando de alguna manera el fin. Pensamos que la sociedad del trabajo como mercancía se está asfixiando y tenemos que empezar a investigar, tenemos que empezar a hacer lo que se podría hacer una antropología de la supervivencia, y los comunales forman parte de esa antropología de la supervivencia. Bueno, pues yo creo que ha sido una intervención súper clara, que os va a dar que pensar a toda la gente que nos estáis escuchando. Y bueno, quería daros las gracias porque os he robado tiempo, porque estamos aquí en mitad de la noche y el frío burgalés. Y bueno, habéis tenido la deferencia de compartir la lucha con nosotros. Un montón de gracias y seguiremos dando cobertura de Caza de Tormenta. Salud. Muchas gracias a vosotros y somos parte de la misma lucha. Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always missed with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore, 'cause I love you. Some hand in hand, just what I'm going through, they can understand. Some try to tell me thoughts they cannot defend. Just what you want. And I love you. Beauty I've always